idea cualquiera y poco original como tantos, la muerte irrumpe y nos interrumpe con su cara de mala noticia. Pero se equivoca la muerte si cree que nos sorprende y nos paraliza porque viene a advertirnos que somos mortales y que en alguna hora no muy lejana sonará nuestro turno en el reloj. Llega tarde, ya estamos al tanto. No, lo que nos deja helados es el pensamiento sencillo y puro de que alguien que compartía nuestra aventura temporal ya no pertenece al reparto estelar que anima la función en el teatro del mundo, ni siquiera del pequeño escenario que nos ha tocado transitar en el papel de individuos. Es así, para los que se hallan inmersos en el trámite incesante del vivir, la muerte solo representa un escalofrío, un fantasma al que si le quitamos la sábana, se queda en los cueros de la nada misma. La vida, en cambio, por humilde y fugaz que resulte, lo llena todo. Y lo nuestro, inútil y grotesco como pueda parecer, lo nuestro es continuar. Claramente el programa de hoy de La Hora Clandestina está dedicado a un gran artista y amigo. No pudimos la semana pasada, pero esta sí se lo dedicamos a André Matos, que nos dejó en ascuas con su desaparición, con ese infarto que se lo llevó a los 47 años, jovencísimo. Nada, sonó Carry On, el tema emblemático de Angra y seguramente un tema a través del cual muchos de ustedes lo conocieron. Y vamos a continuar saludando la memoria y la música de André, que era un talentoso nato, no hay duda de ello. Yo lo conocí mucho antes, lo conocí con Viper. Era fines de los 80s y Brasil florecía de bandas. Estaban Dorsal Atlántica, Corsus, Vodú y estaban los Viper. El primer disco, Soldiers of Sunrise, tomó a un montón de gente por sorpresa, me incluyo. Pero sería el segundo, Theater of Fate, el que realmente haría abrir los ojos de todos y sería la puerta, bueno, Angra significa puerta también, así que sería la puerta para que Angra luego hiciera su aparición estelar. Prelude to Oblivion, preludio al olvido, Viper suena en La Hora Clandestina, un preludio a algo que es lo contrario del olvido, porque alguien que será recordado siempre no tiene nada que ver con esa palabra. We'll be right back. Dre hizo de todo, no solamente a través de sus bandas, sino en innumerables colaboraciones que además, bueno, eran debidas a su voz, a su talento y porque era requerido en muchas partes. Bueno, una de las sorpresivas fue de la banda Clairvoyants, año 2008. La banda es italiana y para su disco Word to the Wise lo convocaron porque querían otra voz para hacer un cover de Iron Maiden. Originalmente los Clairvoyants, su nombre ya indica un poco, eran una banda de covers de Iron Maiden y por eso en su primer disco con material original no querían que fuera estar solos ante ese compromiso. Lo llamaron a André, que lo clavó de una manera extraordinaria y con uno de los superclásicos de Maiden. Hallowed Be Thy Name, naturalmente por André Matos and the Clairvoyants. I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. The sands of time for me running low, running low. Y en tren de colaboraciones te voy a mostrar algo muy especial. Si todavía no te repusiste de lo anterior, prepárate para lo que viene, no es un cover, ¿eh? A ver, en algún momento a André le comentaban que, bueno, un tipo que dominaba varios idiomas, o sea, hablaba en castellano, hablaba en francés, inglés, por supuesto, pero casi no tenía canciones cantadas en portugués. Alguno me dice, me dirá, sí, está Chega de Saudade, que aparece en un en vivo en el FNAC, en un acústico, y es un clásico de la música brasilera. Pero también lo convocaron para hacer música en portugués, y fue nada menos que Marcus Viana, que era el cerebro, un capo total, cantante, violinista, para una banda que se llama Sagrado Coração da Terra. Con esta banda hicieron un par de temas, y André aquí muestra la delicadeza enorme, universal, para entender la manera de cantar las cosas. Los idiomas no son iguales y la expresión no es igual para cualquier idioma, y André lo tenía clarísimo eso. Van a escuchar una verdadera maravilla que se llama Bem-aventurados, Bienaventurados, de un disco de 2001, de Sagrado Coração da Terra, Al Este do Sol, Oeste da Lua, Al Este del Sol, Oeste de la Luna. A ver, si ustedes después quieren ir a escuchar Sagrado Coração da Terra, vayan, que con toda tranquilidad les va a encantar, pero este tema debe ser de lo más granado de la producción de André, que es un tipo que hizo mucho, cantó mucho y además pensó mucho en lo que hacía. Vamos a escucharlo entonces, Sagrado Coração da Terra, y esto es Bem-aventurados. arautos do reino, que renasce verde das cinzas. Quem sustenta o peso do mundo e quem gira a roda da vida? São os heróis do planeta, mansos herdeiros da terra. Repartem o pão e o vinho, tirando leite das pedras. Há de coração, queima igual fogueira, espanta essa noite pra longe. Há de coração, a coroa de espinhos não tira a alegria de quem conhece a aurora. São esses mensageiros, homens viajantes de aquários, trazem recados dos deuses e ligam almas e mentes. São essas luzes humanas, faróis de fé e esperança. Atam o céu e a terra, memória viva do amor. Há de coração, queima igual fogueira, espanta essa noite pra longe. Há de coração, a coroa de espinhos não tira a alegria de quem conhece a dor. Las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. We'll be right back. Blizzard of a Broken Mirror, es lo que acabamos de escuchar de Avantasia, ¿eh? André Matos con Tobias Sammet. Mirá si se iba a perder Tobias la oportunidad de tener en el repertorio, en el elenco de Avantasia a André. De hecho, lo tuvo varias veces. Y ya que me veo forzado a recordarlo, La última vez que lo vi a Andrés fue con Avantasia, justamente acá en Buenos Aires. Nos saludamos, quedamos en vernos luego, no se pudo, pero nada. El tiempo que pasé con él en otras oportunidades ya se justifica de por sí ampliamente. Y en una de esas ocasiones, en Brasil, me dio la oportunidad de estar en su casa y de charlar y con tiempo y todo. En algún momento se sentó al piano a tocar. André era un pianista de un gusto exquisito y que además improvisaba algunas melodías con un talento y un olfato verdaderamente magistral. Pero uno de los temas que lo llevó a ser conocido como el cantante que todos recordamos fue nada menos que Wuthering Heights, una apuesta enorme porque se trataba de cantar un tema hecho originalmente por una mujer, Kate Bush, flor de tema, Cumbres Borrascosas, Emily Brontë y toda la historia. Pero bueno, nada. La historia por aquí pasa por recordar, y por recordar justamente estamos uno de los temas más maravillosos de Angra. Wuthering Heights salió en Angels Cry, en aquel disco, y André al piano lo tocaba con un sentimiento verdaderamente increíble. De aquella vez yo recuerdo que lo tocó y era tener a un músico haciendo algo tan próximo, el músico quiero decir, es como que a uno le mueve muchas cosas. Bueno, ¿a quién no este tema hecho por él? Lo escuchamos en La Hora Clandestina. I'm gonna live me when I need to. Podríamos haber traído montones de covers para hacer aquí, porque André hizo muchos, hay que decir la verdad. Pero voy a reservarme este. A ver, nombramos hasta ahora a Angra, a Viper, su otra banda, Shaman, tenía que aparecer en este homenaje de alguna manera. Y efectivamente, nada menos que en vivo con Andy Deris y Mijael Baikat, se lanza a hacer Eagle Fly Free, uno de los grandes clásicos de Helloween. No tengo que hacer una introducción prolongada de esto porque ustedes lo conocen de sobra. Acá lo interesante es lo que se crea con la participación de André, de Andy Deris y este tema que de alguna manera refleja toda aquella época donde el power metal estaba en una efervescencia indispensable. Y donde nosotros de alguna manera descubrimos que se podía hacer power metal desde Sudamérica con el nivel y los quilates que se estaba haciendo en otras partes. Eagle Fly Free, el águila vuela libre y vuela libre en la hora clandestina. Y André también colaboró en la Argentina. A ver, en la Argentina, NEMS Enterprises era el sello que publicaba a Angra. Y tenía a otro artista local, en este caso nada menos que Nepal, una banda thrasher con mucha trayectoria y que tenía un vocalista totalmente diferente a André al frente, Larry Zavala. Bueno, buscaban una segunda voz para la colaboración y ahí se lo escucha a André raramente en el disco Manifiesto con este perfil siniestro. Esto es una rareza para la mayoría, sobre todo para quienes no están en la escena argentina. Por eso también lo incluimos aquí. Perfil Siniestro, Nepal, con la colaboración de André Matos, una de sus más raras colaboraciones, sin duda. Silencio y distancia, eso es lo que le ponemos al tiempo que pasó, al tiempo recorrido. En este caso a mí me cuesta mucho contar todo esto porque es una historia a la que estoy ligado y es una persona que me fue muy próxima y con la cual compartí cosas verdaderamente muy lindas. Cosas que a ver, hoy son inexplicables porque tienen que ver con el nacimiento de una escena, de un estilo, de una sensibilidad particular. Cuando el otro día recibí la noticia de que André había fallecido, bueno, la incredulidad inicial fue absolutamente devastadora. Y el hecho de que alguien que hasta hacía un par de días había estado en el escenario justamente con Tobias Sammet en una participación de Avantasia, ya no estuviera más, tan joven, 47 años, te pones a pensar, hoy 47 años es la juventud plena, la ciencia y el estado de bienestar han logrado lo que parecía imposible, que era alargar esa juventud tan particular. Pero André tenía tanto para ofrecer y cuentan sus familiares que estaba lleno de proyectos y lleno de expectativas. Y cuando lo encontraron con la cabeza sobre el escritorio y no lo podían reanimar, bueno, la tragedia se hizo presente en todo su fulgor, digamos así. Bueno, nada, que hay que terminar las cosas y es duro terminar algo que en realidad no tiene final, porque seguirá André en nosotros a través de su música y se contarán historias y se contarán todavía montones de ejemplos y comparaciones. Y seguramente si sos fan y alguna vez fuiste a hacerte firmar un autógrafo, a conversar unas palabras con él, te habrás dado cuenta inmediatamente de que era un tipo así con todos, abierto, humilde, con todas las ganas, amaba lo que hacía. ¿Qué más le podés pedir? Nada, realmente. Al fin y al cabo, tanto la juventud como la vida misma son un pequeño lapso en el tiempo. Vamos a cerrar con uno de sus temas solistas, que se llama así, A Lapse in Time. Un lapso en el tiempo, un lapso como el de la historia clandestina que ya se acaba. Lautaro estuvo en los controles, Emiliano Obregón en toda la parte técnica y un servidor, César Fuentes Rodríguez, despidiendo no solo a un gran artista, a un amigo que se nos adelantó. Eso es todo. Señoras y señores, dedicado al gran André Matos, este programa número 65 de La Hora Clandestina. Chao, André, querido. I've never been the ordinary man, though it began like every story does, my friend. I won't come down to where I was back then, a nice mirage of love has met a single end. My heart, my friend. But when the white fog descends over the meadows of light, and when the Milky Way descends and shatters the meadows of light, it's time to stand up and walk, walk all alone down the same road. If I could have a lapse in time, and I could feel again before going insane for good. words.